Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos nuestros amigos Radio Escuchas. Les comento que hoy tenemos un programa muy entretenido, relacionado con los graduados del Conservatorio Superior. Mi nombre es Clever Cuello. Muy buenas tardes. Clever, amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Conserva la Radio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Soy Andrés Rodríguez. Hola, Clever. Hola, Dani. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Dani? Les comento. Pues ha sido una semana muy chévere. Igual, en la radio que hemos tenido unos grandes programas y grandes invitados. Así es, compañeros. Pero el día de hoy, este programa será dedicado a los graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Coméntanos, Andrés, ¿con quién vamos primero? Antes de empezar con los nombres, quizás nuestros radioescuchas dirán, pero otra vez programa de graduados. Sí, es otra vez, pero no son los mismos, porque el Conservatorio Superior Nacional de Música, con todos sus estudiantes, que están dedicados muchos de ellos en diversas áreas de la música, lo que queremos con estos programas es que ustedes conozcan la labor del Conservatorio Superior Nacional de Música, cómo produce y cómo ha logrado durante el tiempo de pandemia graduar a muchos músicos de diferentes áreas. El día de hoy vamos a ver compositores, vamos a ver contrabajistas, y cada uno de ellos son multifacéticos porque se dedican también dentro de la música no solamente a un área, sino que tienen a su haber varios instrumentos. Vamos a empezar el día de hoy con José Peña Fiel. Así es, Andrés, y queridos amigos radioescuchas. Bueno, para empezar, un poco de la biografía de José Peña Fiel. José Octavio Peña Fiel Solano, pianista y compositor ecuatoriano, nació en la provincia de Imbabura. Sus primeros estudios musicales los realiza en el Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre. Posteriormente, se traslada al Conservatorio Superior Nacional de Música de la ciudad de Quito, donde obtiene su grado tecnológico en piano y posteriormente su grado tecnológico en composición musical. Ha realizado diversos cursos, clases y talleres en piano con los maestros Berta Brito, Andrés Torres, Carlos Juris, Natalia Kopalenko, Anton Salnikov, Eduardo Florencia, Alex Alarcón. Talleres de composición, orquestación, contrapunto, armonía, arreglos, análisis con los maestros Jorge Oviedo, Marcelo Ruano, Eduardo Florencia, José Ángel Pérez, Ale de Mogli. Herramientas tecnológicas en audio y video para la composición y producción musical con Renato Zamora, la maestra Emilia Bamonte. Talleres de dirección coral y dirección de ensambles musicales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad de Cuenca. Talleres de dirección orquestal con Immanuel Schiffer, de Suiza, Patricio Lomoto, William Vergara, Luis Ayala, ha realizado composiciones en el campo audiovisual para algunos cortometrajes. Culminó su maestría en educación musical en la Universidad de Cuenca y su maestría en composición musical con nuevas tecnologías en la Universidad Internacional de La Rioja. Obtuvo el segundo lugar en el concurso de composición Ecuador Musical, realizado en el Conservatorio Superior Nacional de Música en agosto de 2019. Tiene experiencia docente en el Conservatorio Nacional de Música, la ESPE, la Universidad Central. Sus composiciones se han interpretado en el Teatro Nacional Sucre, Conservatorio Superior Nacional de Música, Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Centro Cultural Metropolitano de Quito, Museo Catedral Vieja de Cuenca, entre otros. Vamos a escuchar una composición de José Peña Fiel. Es una composición para canto y piano. Autor Pablo Neruda. Compositor José Peña Fiel. Fue estrenada en el año 2018. Su título es Bella. Canciones ecuatorianas, Fox Incaico, San Juanito, Albazo, de José Peña Fiel, interpretada por la Orquesta Ciudad de Quito, dirigida por el maestro José Estrada. Esta obra se estrenó en el Centro Cultural Metropolitano en Quito, Ecuador, en el noviembre del 2018. Escuchemos. Thank you. Amigos de la Orquesta Ciudad de Quito, muchos de ellos ya han pasado por nuestros programas, han sido entrevistados en diferentes temáticas. Hoy han interpretado esta obra compuesta por José Peñafiel, muy hermosa, por cierto. Y bueno, vamos a escuchar más música de José Peñafiel. A continuación, vamos a escuchar una obra creada por José para piano solo. Lleva por título Amanecer Triste y fue estrenada en el Conservatorio Superior Nacional de Música en el año 2017. Escuchémosla. Thank you.

gran composición. Es muy satisfactorio saber que se han graduado músicos de tan gran nivel de nuestro querido conservatorio. Quiero extender mis más grandes felicitaciones a José Peñafiel por tan genial composición. Muchas felicidades, José. Espero y sigas adelante con todos tus proyectos y sigas componiendo muchas más de estas obras. Bueno, y como mencionamos en la biografía de José, ha trabajado también en la musicalización de algunos cortometrajes. A continuación vamos a escuchar un cortometraje que lleva por título El Sur, cuya musicalización estuvo a cargo de José Peñafiel. Fue estrenado en junio de 2020 en plena pandemia. Es un producto hecho aquí en Quito, Ecuador. Escuchémoslo. Fui creciendo mientras nos trasladábamos de un lado a otro. Él buscaba un trabajo fijo. Lo encontró al norte, en una ciudad rodeada de murallas, a orillas de un río. Vivíamos en las afueras, en una casa alquilada. Eso es lo que hay que acabar.

En el año 2020 se gradúa del Conservatorio Superior Nacional de Música de la mano del maestro Juan Carlos Panchi, obteniendo el título de tercer nivel, Tecnología Superior en Instrumento Mención Contrabajo. Formó parte de la Orquesta Joven del Ecuador, Orquesta Sinfónica de los Trabajadores del Hoy Alfaro, Orquesta Fets and Arts, Orquesta Pedagógica Musac y varios grupos de cámara. Y cómo no, siendo partícipe de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música. Asistió a clases magistrales de contrabajo con los reconocidos maestros Boisin, Catalín Rotaru, Darren Cueva, Eric Hansen, Juan Carlos Panchi, William Valencia y Marcos Machado. También asistió a clases online, dictadas por los maestros Javier Dragón, Edison Ruiz y Boguslav Burtok. También ha recibido clases magistrales de música de cámara con el reconocido maestro Emanuel Schiffer. Es interesante lo multifacéticos que son nuestros compañeros que hemos invitado para el día de hoy. A continuación vamos a escuchar, interpretado en el contrabajo de Javier Rosero, Elegía en Do Mayor de Bottesini. Escuchemos. Thank you. tenemos a Dylan Andrade. Pero vamos a escuchar en su propia voz que nos cuente cómo fue su trayectoria, cómo ha sido su trayectoria en la música. Escuchemos a Dylan Andrade. ¿Qué tal? Mi nombre es Dylan Andrade, fui estudiante del Conservatorio Nacional de Música y bueno, empecé a tocar la guitarra a la edad de 17 años. Cuando salí del colegio, pues tuve la oportunidad de ingresar a estudiar al Conservatorio Superior Nacional de Música a estudiar guitarra clásica. Luego de graduarme, pues me gradué justamente en este año en la promoción 2021 con el maestro José Ángel Pérez Puentes y pues bueno, actualmente pues me encuentro en algunos proyectos musicales por ahora pues de la escena del reggae ecuatoriano, como son bandas de como Monkey Roots y The Feeling Eerie Band. Y pues bueno, también actualmente me encuentro también con mi proyecto personal, que es Desórbita, donde también últimamente tuve la oportunidad de participar en el Festival Internacional Quito Blues. Ya pues es el segundo año consecutivo en el que me han invitado a participar. Y pues bueno, actualmente también me encuentro grabando un EP con mi proyecto Desórbita, que pues es en lo que actualmente estoy poniendo todo mi desempeño. Y pues en el aspecto laboral pues también me desempeño como docente de guitarra clásica y eléctrica en algunas academias de mi sector. Y pues eso podría contarles con respecto a mi trayectoria musical. Amigos y amigas radioescuchas, ahora escucharemos a Dylan Andrade en el grupo Desórbita junto a Pato Ricalde con el tema Dulce Meditar. Tomemos en cuenta que esta melodía fue una jam session pre-cuarentena. Escuchemos, que lo disfruten. Pasa por mi mente. No hay nada que decir ante tan espectacular creación. Amigos, vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar una canción que lleva por título No me rendiré. Wow, sin duda, tienen mucho talento. Espero y sigan adelante. Pero bueno, sigamos, Andrés. Ahora tenemos otra chica invitada. Se trata de Catherine Salguero. ¿Qué nos puedes decir de ella, Andrés? Catherine Salguero Troya nació en la ciudad de Quito. Su gusto por la música empezó en la escuela, cuando una profesora de música le dijo que tenía una linda voz. En ese momento le hicieron parte de la estudiantina de la institución. Años más tarde ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Su idea era estudiar violín, pero por falta de docentes se vio en la necesidad de elegir otro instrumento, el piano. Empezó a estudiar piano aproximadamente a los 15 años. Claro, al inicio no era de su agrado, pero al pasar a tercero de bachillerato y tomar sus clases con otro maestro, el cual le demostró su amor por la docencia, le hizo querer el instrumento que estudiaba, logrando incluso que elija la música como carrera de vida. Terminó sus estudios en el Conservatorio Nacional en julio del 2013 y los continuó ingresando en el Conservatorio Superior Nacional de Música, y en este periodo recibió clases de piano con diversos maestros, tanto nacionales como internacionales. También asistió a varios masterclass, algunos de ellos con el maestro Panos Canos de Grecia y Chiara Dodorico de Argentina. En el año 2015 ingresó a estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador la carrera de Pedagogía Musical, en la cual realizó varios talleres, algunos instrumentales, pero la mayoría dedicados a la enseñanza coral y vocal. Se graduó en el 2019 realizando la tesis Guía Didáctica de Piano con Música Ecuatoriana para los estudiantes de segundo básico elemental para el Conservatorio Nacional de Música. En octubre del 2020 finalizó sus estudios superiores, del Conservatorio Superior, graduándose como tecnólogo musical mención piano, dirigida por el gran maestro ecuatoriano Juan Pablo Miño. Actualmente se encuentra dictando clases de piano en la Academia de Música y Artes, Sahuahua. Thank you.